Maru es una morocha sencilla, de ojos color café, que nos va a contar una historia que también le escuchamos a Chela, la historia del lobisomio.